Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Sí, me gusta mostrarla, la Biblia. Qué regalo que Dios nos ha hecho con su palabra. Es la revelación que Él ha hecho de sí mismo. Pero aquí, en la Biblia, encontramos las enseñanzas de Jesús, esas enseñanzas que nos ayudan a tomar decisiones en la vida. Decisiones, cada decisión que tomamos es un ladrillo en la construcción de nuestro carácter. Y las Sagradas Escrituras nos ayudan a tomar decisiones. Nos ayudan a entender la realidad y también nos ayudan a juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Decimos entre los profesionales que así construimos una cosmovisión. Es nuestro marco de creencias, nuestro marco de referencia para conducirnos en la vida. Les saludamos desde el edificio de la Biblioteca de la Universidad de Montemorelos, en el Centro de Investigación Institucional. Y les quiero invitar a que nos visiten en nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. También quisiera aprovechar para presentarles algunos materiales que podrían servirles para ampliar estos temas. El primero de ellos es una guía del estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara cuatro de estas guías al año. La que tenemos ahora se llama Las Enseñanzas de Jesús. Viene acompañado de un libro de notas con comentarios de algunos libros de la escritora cristiana Elena G. de White. Y tenemos otros dos libros más, En pocas palabras, del doctor Loron Wade, y nuestras 28 creencias para jóvenes de Seth Pierce. En estos libros podemos encontrar algunos ejemplos de la vida diaria que nos ayudan a comprender estos temas. Si alguno de ustedes se interesa, puede visitar la Iglesia Adventista o puede solicitarlos a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Traten de conseguir estos materiales, son muy importantes, les van a ayudar mucho en el estudio de la Biblia para construir nuestro marco de creencias, nuestra cosmovisión. Vamos a ver qué dice la gente acerca de lo que significa crecer en Cristo. Es muy interesante lo que la Biblia enseña, lo que Jesús enseña en su palabra, cómo crecer como cristianos. Vamos a ver qué dice la gente y luego vamos a estudiarlo aquí nosotros. No se vayan. Vamos a regresar en unos momentos para estudiar la palabra de Dios y seguir construyendo nuestra cosmovisión. Si creemos en Dios, nos puede ayudar en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida humana. Pues hay que crecer en Cristo diario, todos los días, antes de levantarte de tu cama, antes de cualquier actividad, tienes que crecer en Cristo. Es una de las creencias más importantes que tenemos como adventistas, ya que nos liga directamente con Jesús a través de una relación personal con Él. Ya estamos de regreso. Qué bueno que han decidido permanecer con nosotros en el estudio del día de hoy. Para este estudio nos acompaña un matrimonio joven, jóvenes profesionales. Muy bienvenidos. Les voy a pedir que tengan la bondad de presentarse. Mi nombre es Jenny Contreras Pulido, soy colombiana, vivimos aquí ya hace 7 años y soy licenciada en educación preescolar, pero en este momento estoy dedicada al hogar. Pues ahí, justamente la educación preescolar, ¿no? Sí, con mis niños. Hola a todos, mi nombre es Néstor Holmes Ramírez, soy colombiano, soy bibliotecólogo y actualmente apoyo la misión de la Universidad de Montemorelos en la biblioteca de la institucional como bibliotecario referencista. Pues muy bienvenidos. Así que te dedicas a los niños y los estás viendo crecer. Bueno, pues vamos a hablar hoy del crecimiento. Le voy a pedir a Norca que nos lea lo que en la guía de estudio aparece como el versículo de memoria. tiene que ver con la entrevista de Jesús con Nicodemo. Y dice en Juan 3, versículo 3, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Bueno, aquí se presenta el seguir a Cristo como una nueva vida, ¿no? Un nuevo nacimiento. Y tú, Jenny, que estás dedicada a la educación preescolar de tus hijos, ¿tú esperas verlos crecer o claro, quieres que se queden así siempre? Me gustaría porque, ¿verdad?, de chiquitos son muy lindos, pero lógico que esperamos verlos crecer. Verlos crecer. Así que cuando uno se encuentra con Cristo y nace a una experiencia religiosa, es como una nueva vida, Néstor. Ahora, ¿cómo uno puede crecer en esta nueva vida? ¿Es natural, así como el crecimiento de los niños es natural también en la vida religiosa? Definitivamente no. Los niños, pues, necesitan alimentación, ¿verdad? Necesitan cuidados. Ahora, con todo este asunto de la medicina en favor del ser humano, pues, está el asunto de las vacunas, está el asunto de el cuidado, el control de crecimiento que le llaman, ¿no? De mirar que el crecimiento se está dando de manera normal, saludable, adecuada. Entonces, y en el caso de la experiencia cristiana, pues acepto a Jesús como mi salvador personal, o los creyentes aceptan a Jesús como su salvador personal y tienen que esa experiencia continuar. Estamos haciendo una analogía. Tú hablaste de alimentación, cuidados, vacunas, control del crecimiento. Todos son esos cuidados que tenemos que tener en el hogar. En nuestra vida con Cristo, en nuestra vida religiosa también. ¿Y qué nos dijo Jesús? A ver, ¿qué me pueden decir que puedo hacer para crecer? ¿Qué Juan, tengo que comer? ¿Cómo le hago? Juan 15... Por ejemplo, dice Juan 15, capítulo 15, perdón, versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como los pámpanos y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Claro. Allí encuentro un primer elemento que Jesús nos empieza a dar claves, ¿no? Si mis palabras permanecen en vosotros. Las enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas de Jesús empieza a mostrarnos una clave que es su palabra, es decir, el encuentro con las Sagradas Escrituras. Que son como alimento, pero para la mente, para el desarrollo del Así carácter. Es. ¿No? Para... Sí, es. Yo apunté eso, o sea, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más para crecer? Estudio de la Biblia para que las palabras nos alimenten espiritualmente. Sí, otra cosa que yo creo es la comunión con Él diaria a través de la oración, ¿no? A través de la oración, de mantener un contacto con Él, de llevar nuestras cargas a Él, nuestras preocupaciones. Eso también es. ¿Para qué te sirve la oración? Digamos, en una oración típica que tú haces, que es una forma en crecer en Cristo, en crecer en tu vida espiritual. ¿Qué haces en la oración? Bueno, yo le pido mucho a Dios por mis niños, que me ayude, que me dé sabiduría pues para poder educarlos, que me ayuden en mi hogar, con mi familia. ¿Qué hacen en la oración? La oración es una oportunidad que tenemos para decirle a Dios... O que nuestras emociones se dirijan hacia Dios, descargar nuestras situaciones particulares, como lo hacemos con un amigo, ¿no? Con nuestros amigos, claro. Como lo hacemos también con nuestras esposas o nuestros compañeros, en fin. Entonces, la oración es un canal de comunicación con el cielo, en el cual no solamente se hacen peticiones, sino es parte de la experiencia religiosa, no sé si sea, o la experiencia espiritual. No lo estoy hablando en términos místicos, sino que es parte... Es una conversación racional. Pero que trasciende, es decir, no que solamente conmigo mismo, sino que el creyente, a partir de las promesas, está confiado en que Dios te está escuchando. Ese Dios soberano, ¿verdad? Ese Dios poderoso se acerca a mí, o nosotros nos acercamos mejor a Dios a través de ese canal de comunicación. Esto es muy interesante. Vamos a regresar después de unos momentos a seguir con esta conversación tan importante de crecer en Cristo. la escuela me ha ayudado porque hay veces que siento que ya no puedo seguir y pues siempre hay algo o algo que me dice, no, vas a salir adelante. Y pues ahí es donde me ha ayudado, creer en Dios de que sí voy a terminar mis estudios. Yo creo que nos permite más que dirigirnos en cierto dilema de la vida en particular, en la vida misma. Es la relación personal con Jesús las que nos permite salir avante no solo en los problemas, sino también reconocer que por su gracia divina todas las bendiciones son producto de Él, de tal manera que al crecer en Él cada día, relacionarnos con Él, toda nuestra vida completa, está ligada a Cristo Jesús. Gracias, queridos amigos. Aquí estamos de regreso en este estudio de la Biblia, ¿cómo crecer en Cristo? Estábamos hablando hace unos momentos de la oración. Tú hablaste primero del estudio de la Biblia como un elemento que nos alimenta espiritualmente, intelectualmente. Y la oración también en una conversación con Dios, estábamos hablando de la oración. Pues ustedes saben que Jesús nos enseñó a orar, nos dio una oración modelo. En el Sermón del Monte, Él presentó la oración, una oración modelo. Le voy a pedir a Norca que la lea y luego les quiero preguntar, ¿en qué sentido esta oración nos ayuda a enfrentar los dilemas de la vida? ¿Qué elementos toca? Sí. Muy bien. Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En nuestra vida enfrentamos muchos dilemas. Yo me imagino que ustedes lo han enfrentado desde jóvenes, desde pequeños, y ahora lo enfrentan como matrimonio, como profesionales, con sus hijos. ¿En qué sentido esta oración toca esos elementos que nos ayudan a hacerle frente a los dilemas? ¿Qué me dicen? En el caso personal, el inicio de esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, pues me tocó en mi experiencia porque yo no conocía a mi padre. De verdad. Entonces, la oración del Padre nuestro, pues llegó a ser significativa porque tenía alguien a quien decirle padre. Así. Entonces, ¿estamos hablando desde muy pequeño? Sí, claro, no lo conocí. Ah, no lo conociste. Soy hijo de madre, mi madre ya falleció también, soy hijo de madre soltera. Ah, sí. Entonces, para mí ya la oración del Padre Nuestro es significativa. Claro. Si lo tomamos desde una perspectiva muy personal, ¿no? Claro, Entonces, eso me te ayuda a enfrentar ese dilema. Un problema de identidad en un así momento es, dado. Así es. Papá, pero Dios es hablan, la psicología habla que la ausencia de padre, pero en mi caso yo lo asumí como Dios es mi padre y no tengo problemas en ese sentido. Qué bendición, qué bendición. Qué bendición, dilema grande. ¿Qué otro dilema nos ayuda? A ver, ¿qué me dicen? Pues yo veo aquí también donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí. A veces, pues no sé, muchos tenemos preocupación de qué vamos a comer o qué vendrá. Sí, entonces, tenemos esa promesa aquí, Señor, el Dios nos puede dar cada día lo que necesitamos. Eso es, qué interesante, ¿no? Todos los días enfrentamos nosotros un cuadro de necesidades básicas, fundamentales. Y aquí Jesús presenta que frente a los dilemas de las necesidades básicas, pues también podemos acudir a Dios, ¿no? Hay un dilema que tiene que ver con lo que tenemos que decidir. Y aquí dice, hágase tu voluntad. ¿En qué sentido les ayuda esta oración a confiar en Dios en su vida, Néstor? Ese hágase tu voluntad es una afirmación de confianza, ¿no? De decir, Señor, no me sé todas las soluciones, no soy finito, tengo faltas, no tengo la sabiduría suficiente para enfrentar todas las situaciones que tengo delante de mí. No sé qué va a ser el día de mañana. Exactamente. Entonces, al hacer esta oración y decir, hágase tu voluntad, Señor, confío en ti. Mi caso, esta situación, mi vida, mi familia, como creyente creo que están en las mejores manos al hacer esta oración. Claro. Y eso me ayuda definitivamente en las situaciones diarias de la vida. Y al hacerlo, pues estoy creciendo en mi experiencia con Dios, ¿no? Ese nivel de confianza. Y al ver cómo Él actúa en los casos personales o en la situación, en las circunstancias que se presentan, definitivamente me ayuda a confiar más, y eso me permite crecer en esa relación que tengo con Cristo. Claro, y el dilema de nuestras relaciones, ¿no? Porque dice, al ver lo que hace Él, porque Él nos perdona nuestras faltas, y eso nos lleva a perdonar a los demás, ¿no? Siempre hablamos de esa relación vertical y, con Dios, y la horizontal. Esa relación vertical nos llena de fortaleza y de experiencia para poder relacionarnos con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Sí, y desde la perspectiva de una persona que es abuela ya, que eso de la voluntad de Dios, ¿qué te parece, Norca? Pues para mí es maravilloso. Yo ¿sí? creo que muchas veces nosotros creemos que podemos estar a merced de la voluntad de personas. Sí. Pero aquí dice, sea hecha tu voluntad. En el cielo se hace la voluntad de Dios y en la tierra también. Yo debo pedir que para mi vida se haga la voluntad de Dios, y entonces voy a estar tranquila. Claro. Porque si no, uno vive con mucha ansiedad. Con así mucha que ansiedad. El dilema este de qué va a ocurrir conmigo se soluciona diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Y con la tentación, y la lucha contra la tentación, dice, líbranos. ¿Cómo le enseñas eso a tus hijos? Líbranos del mal, sí. Líbranos del mal. Pues leí en un libro de cristiano para niños también, sí, les explicaba acerca precisamente de este tema, cómo las plantitas crecen, ¿no? Sí. Y para crecer pues necesitan del sol, necesitan de la lluvia, pero también decía que un elemento importante es protegerlas contra sus enemigos. Por ejemplo, los insectos pueden, sí, venir a comerse la plantita. Entonces decía allí que Jesús es mucho más poderoso que un insecticida. Claro. Y ya tenemos su protección, o sea, él ya nos ha brindado esa protección contra el enemigo. Entonces aquí en el Padre Nuestro también podemos pedirle a Él, líbranos del mal, y Jesús, ya sabemos que Él ganó ya esa batalla, ya Él es vencedor. Entonces a través de Él podemos tener la victoria sobre las tentaciones. Es decir, le levanta un cerco de protección alrededor nuestro para que continuemos creciendo, ¿verdad? Es muy importante, por eso son tan importantes para nuestra vida las enseñanzas de Jesús, el estudio de su palabra. Así crecemos. No se vayan, regresamos en unos momentos. Pues regalando los folletos o trayéndolos a la iglesia, y pues saber de que el amor de Dios está con nosotros. Alguien que tenía algún problema dijo una vez que había visitado a médicos, psicólogos, a cualquier persona que le pudiera ayudar en un momento difícil de su vida. El amigo cristiano con el que conversaba le contestó, ¿y ya fuiste a Jesús? Yo creo que esa es la mejor manera de compartirlo, porque otras personas tienen la necesidad de crecer en Él, y nosotros hemos crecido en Él, y así podemos compartirle también. Gracias, estamos de regreso. Qué bueno que han decidido continuar con nosotros. Es interesante escuchar lo que la gente dice acerca de cómo compartir este secreto de crecer en Cristo. Y yo quisiera pedirte que abundes, Jenny, en cómo compartir primeramente con los niños. Hay muchos jóvenes profesionales, tienen sus niños muy pequeños. ¿Cómo enseñarles ese a crecer en Cristo? ¿Cómo le haces? Bueno, los niños son muy prácticos. O sea, para ellos es más difícil las cosas abstractas. Claro. Con ellos tenemos que ser un poco más prácticos. Entonces yo creo que lo primero es a través del ejemplo. Que ellos me vean como mamá, de que yo leo la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder infundir en ellos el deseo de también hacerlo. Que me vean orar, ¿no? Después pienso que a través de las historias. Jesús mismo utilizó las historias, ¿no? Él enseñó a través de historias, que de cosas conocidas. Entonces, con los niños también podemos partir a través de... O sea, la Biblia tiene historias maravillosas que los niños disfrutan mucho. Y a veces uno cuenta una historia a los niños y ellos quieren volverla a escuchar y les gusta la misma historia. Una y otra vez, ¿eh? Entonces, podemos aprovechar todas esas historias que encontramos en la Biblia para enseñar a los niños todas las verdades que Dios nos ha dejado aquí a través de Y palabra. Que sean estudiantes de la Biblia, ¿no? Exacto. Una vez escuché que alguien dijo que nuestra vida consiste, cuando somos niños, en escuchar las historias. Cuando somos adolescentes y jóvenes, a analizar las historias. Y después construimos nuestra propia historia de nuestra relación con Cristo, ¿no? Así es. ¿Cómo compartimos? ¿Qué piensas? ¿Cómo compartimos este secreto? A veces en la experiencia cristiana podemos vernos frustrados porque de repente no hemos alcanzado ciertos ideales con nuestra experiencia profesional, ¿no? Sí. Hay un versículo que de repente creo que nos podría ayudar o podemos compartirlo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Uh-huh. Sí, dime. Así es. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la experiencia cristiana no es una experiencia estática, es una experiencia dinámica. Qué bonito. Es una experiencia de aventura. Cada día Dios nos muestra cosas diferentes. Lo que viví ayer ya pasó, inclusive, aunque fue muy bueno con Dios, pero Dios tiene cosas aún maravillosas que mostrarme. Y de, no solamente de este lado de la eternidad, por la eternidad voy a seguir creciendo en Cristo. O sea, es una experiencia de aventura. Nosotros, como jóvenes profesionales, nos gusta la aventura, nos gustan los desafíos, nos gusta mirar hacia adelante, proyectos. Una manera de compartir esto de este tema de crecer en Cristo es que con Cristo vamos a crecer en desafíos, en aventuras, en experiencias. Ser cristiano no es quedarnos solamente en una partecita, sino que implica asombrarnos frente a lo que Dios cada día nos está mostrando. Claro, se abre un nuevo horizonte cada día. Un nuevo horizonte, ¿no? Proyectos, muchas cosas. Hay un texto maravilloso casi que está diciendo lo mismo que leíste tú, pero está en la carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo me lo sé de memoria, pero le voy a pedir a Norca que lo lea. Segunda de Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. Una nueva creación, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué asombrado debe haber quedado Nicodemo cuando Jesús le habló de esa nueva creación, ¿no? De hecho, al principio ni le entendió, ¿no? Dijo, ¿acaso puedo yo hacerme pequeño, ¿no? Y entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le habló, no, se trata del nacimiento a una nueva experiencia. Así es. A una nueva experiencia, a una experiencia de relación con Dios, ¿no? Incluso él preguntó, bueno, ¿y cómo puede hacerse? Y habló del Espíritu Santo. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestro crecimiento? El Espíritu Santo, Jesús decía que iba a quedar como nuestro consolador. Ajá. Y en el proceso, los teólogos llaman esta parte de la santificación, ¿no? Sí. Utilizan que la palabra santificación, al cual es ocurre. El crecimiento, exactamente, ¿no? Como Dios, la victoria sobre la tentación, sobre el mal. De hecho, esta doctrina o este tema de crecer en Cristo tiene que ver también con un Dios victorioso. Sí. O Dios victorioso en la vida, actuando en nosotros victoriosamente sobre el pecado, sobre el mal, sobre las situaciones que no honran y glorifican a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el agente, ese es el Dios personal, instructor, que nos guía hacia la victoria sobre diferentes situaciones, ¿no? Qué interesante la forma en que ustedes han expuesto el asunto de crecer en Cristo, porque han expuesto lo que dice la palabra de Dios. Queridos amigos, el conocer a Cristo es una nueva experiencia. Y como dijiste, Néstor, la vida del cristiano no es estática. Hay que crecer, hay que estudiar la Biblia, hay que orar, hay que dedicar tiempo a las historias de la Biblia, hay que aprender las lecciones para nosotros. Se trata de crecer en Cristo, queridos amigos, crecer en Cristo hasta la victoria final. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Muchas gracias, queridos amigos. Hemos tenido la oportunidad de estudiar un tema por demás importante, maravilloso, crecer en Cristo. Quisiera pedirle a Jenny, a Néstor, un breve mensaje para nuestros oyentes, jóvenes universitarios, jóvenes profesionales. Bueno, quiero decirles que pues es muy importante, a pesar de todas las ocupaciones y del afán de esta vida de hoy en día, que siempre saquemos un tiempito para estudiar, para meditar en lo que Jesús ha hecho por nosotros y para orar, llevar ante Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Son secretos para el crecimiento, ¿no? Néstor. Yo diría que recordemos que la experiencia cristiana es una aventura y que esa aventura implica también buscar espacios devocionales, si es necesario, diferentes. Es posible que la experiencia devocional de algunas personas creyentes de más experiencia quizás no sea igual a la de nosotros, pero tenemos que buscar nuestra propia experiencia espiritual, pero definitivamente va encaminado con la Biblia, con la oración, con la testificación, pero nuestro propio camino con Dios. Es decir, hay que hacer el propio camino en nuestra relación con Dios. No me sirve el camino de ella. Así a ti no te sirve mi camino, Norca. Cada quien tiene que hacer su propia experiencia de relación con Cristo, ¿verdad? Y ser creativos. Si vemos que nos estamos estancando en nuestra experiencia, buscar qué necesito, podemos hacer. ¿Qué necesito para mi experiencia? 5 preguntas para ustedes. La primera para Jenny. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Yo creo que sabiduría. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? Los Salmos. ¿Cuál va a ser el primer personaje que buscarás en el cielo? ¿Vas a correr a buscarlo? Sin duda, Jesús. ¿Qué es lo que más quisieras preguntarle a Dios? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Cuál es la forma en que la que tú consideras que Dios te habla? Creo que tiene 2 textos maravillosos y grandísimos. Uno es su palabra escrita y el segundo es el texto de la naturaleza. Excelente. Muchas gracias, queridos amigos. Crecer en Cristo, el secreto de una vida cristiana victoriosa.